La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 8 de enero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Quiero leerle la cita en Isaías, capítulo 61, versículo 3, en el Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, la Biblia. A ordenar a Sion a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Isaías 61:3. Esta es una promesa preciosa, invaluable para todos aquellos que hemos sido llamados, hemos sido escogidos y debemos ser fieles y verdaderos con Dios. Estas son las palabras que Dios le da a Jesucristo para que se las entregue a la iglesia, a su esposa, aquellos que se han dado en espíritu, en alma y en cuerpo como un sacrificio viviente al Señor. Así que si usted revisa bien la porción bíblica, encontrará que hay tres porciones. A los enlutados les dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Así que literalmente conlleva al cuerpo, al alma y al espíritu. Cuando Dios llevó a Israel al monte del Sinaí, la Escritura narra en Éxodo 19, verso 1 y 2, cómo en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, aquel día vinieron al desierto del Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí, y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Esta porción bíblica narra cómo Israel literalmente acampó en el Sinaí, y no era por cierto, sino un desierto. La palabra Sinaí significa zarza, significa una zarza ardiente, también significa barro. Así que fue en este lugar ardiente, solo, en este lugar desértico, en este lugar candente, donde Dios decidió darle su ley de amor, este fuego de amor que Dios da para cada uno de los que vivimos, su verdad, su Torah viviente, no solo la porción oral, sino también la escrita, el cual es una figura de Cristo Jesús, nuestra Torah viviente, nuestra ley viviente, y esta sería revelada a través de su cuerpo, a través de no otra cosa, sino vivir en amor humilde, como el unigénito, el Cristo, encarnaría, desplegaría la verdad de amor viviente en su propio cuerpo a través de sus obras maravillosas y milagros que tenía y que tuvo en la tierra. A través de todas estas obras maravillosas, Él tomó nuestro lugar para volvernos a levantar con una gloria verdadera, inmortal, no engendrada, que Él puede darnos a través del Padre. Así que Jesucristo lo hizo de manera en la tierra, pero sabiendo las dificultades, murió en la cruz del Calvario para después resucitar, y ahora todo aquel que le invocamos y lo llamamos, Él viene a nuestro corazón para darnos la capacidad de vivir esta palabra que Dios nos ha dado a través de Él, solo que ahora Él vive en nuestro corazón, si es que usted lo ha invitado como su Salvador, y le dará la fuerza para vivir esta ley, esta palabra. Sin embargo, muchas ocasiones vivimos enlutados, vivimos con circunstancias difíciles, vivimos con un espíritu angustiado, vivimos en ceniza, por decirlo así. Así que el Señor nos entrega y nos da estas tres bendiciones a aquellos que nos hemos enlutado por la pérdida de alguien, por la dificultad que hemos tenido en esta vida. Él nos da gloria. Y luego esta palabra gloria que se utiliza en Isaías 61:3, pear, es la palabra, es la 6287 de la Concordancia en Strong. Significa embellecer, significa vestido, significa también principal, bueno, ornamento, gloria. De ahí que nuestro español está traducido como gloria. Sin embargo, en la versión en inglés significa belleza o está traducido como belleza. Luego a ordenar a Sion, a los enlutados, a aquellos que estamos caminando para llegar a Monte Sion. En lugar de darnos luto, nos dará belleza o gloria. Luego esta palabra belleza o gloria es la misma palabra hebrea que se utiliza en el libro de Éxodo 39:28, Pear, la misma que dice asimismo la mitra de lino fino y los adornos de los chapeos, tiaras de lino fino y los pañetes de lino torcido. Luego a lo que se está refiriendo esta porción es una de las vestiduras del sumo sacerdote. Estos hermosos adornos o chapeos o tiaras que tenía el sacerdote Aarón y sus hijos de acuerdo al mandamiento del Señor no es otra cosa más que la misma palabra hebrea que se utiliza aquí para dar belleza. En otras palabras, esta mitra que tenía en la cabeza, esta tiara que adornaba su cabeza, no es otra cosa más que un hermoso chapeo o tiara que representa la belleza que Dios nos quiere dar. Recuerde que significa embellecer, significa una vestimenta ornamentada, significa también adorno. Así que, en otras palabras, en lugar de luto para nuestra cabeza, tiene belleza. ¿Y cómo puede venir la belleza sino de hermosearnos a través de que podamos usted y yo aprender la bendita palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es para darnos belleza, por decirlo así, a nuestra cabeza. Pensamientos correctos, percepciones correctas, comprensiones correctas de la bendita palabra de Dios. Esa es la belleza que Dios puede darle a usted cuando usted es humilde y se atreve a recibirla. No se olvide, todos nosotros tarde o temprano llegamos a acampar en este lugar llamado Sinaí, donde el calor, donde el desierto está, donde tal vez nadie nos entienda, pero es ahí donde Dios dará su ley para nosotros y cuando nos las da, nos da belleza en lugar de luto, belleza, hermosura. Pear, dice la Escritura, estos chapeos o tiaras que tenía el sacerdote en su cabeza, una figura de la comprensión que Dios nos da, de la claridad, del entendimiento que recibimos al oír la bendita palabra de Dios, sus pozos de verdad, que Dios nos ayude. La Escritura dice, con razón, porque Jehová toma contentamiento con su pueblo y hermoseará a los humildes con salud. Salmo 149:4. No dudo que Él esté hermoseando nuestra mente y nuestro corazón con no luto, con no tener en este sentido enlutado por la tristeza, sino gloria en lugar de ceniza. Que Dios nos ayude y nos guarde. Que Dios bendiga su tiempo de devocional. En Cristo Jesús le bendecimos. Amén. Vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres rey.